Así canta Florian Cuyahuacho para todas las huarcalinas, con sentimiento. Huarcalina y niña chan, mi corazón juchanga. Huarcalina y niña chan, su mazón juchanga. Son juchay, kirey como kuye kuyar haiki. Amuchay, kirey como wayye kuyar haiki. Kuye kuyar haiki. Nyoja pa barma ya meja, huayta rosa espina. Nyoja pa kuya ya meja, la melena espina. Texacha lang manta, hawa pa ya kuskay. Uchicha lang manta, huayo pa ya kuskay. Hawa pa ya kuskay. Baila, baila, huarcalinas, color de rosas, sin llorar. Huayta rosas, chaupente, pare palomita. Huayta rosas, ocumpe, arwicha la tumba. Mi chala, cuye, cuye, chala. Hacen lo mismo ya, arwi, arwi, chala. Cuye, cuye, chala. Jam chala, tamo, cuye, que me es pa' mi guapiti. Jam chala, tamo, huella, que me es pa' mi guapiti. Huerca y una chata, pasaje, no le arjani. Aparina, chata, pasaje, no le arjani. Huarcalinita en color de rosa, huarcalinita en canelinita. Si te me digas y es machayapin, había cuyar jayki. Si te me digas y arca chayapin, cuya y cuyar jayki. Había cuyar jayki. Huarcalinita en color de rosa, huarcalinita en canelinita. Si te me digas y arca chayapin, aya kuyar haiki. Si te me digas que te agapen, cuya y kuyar haiki. Aya kuyar haiki. Así muchachos, para todas las huarcaínas, engañositas y traicioneritas, Ochuque Barcaya.